is high, so your roots are forgotten. Giving is good, as long as you're getting. What's right for you, it's ambition I'm bidding. I'm set up. Your eyes, and the highest fountain, it's the one. Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una leyenda de la música electrónica, Giorgio Moroder, junto a Kylie Minogue, en una canción que hizo parte de su disco Deja Vu del año 2015, la canción Right Here, Right Now. Vamos a continuar ahora con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy Edilberto Aponte en el sonido, y vamos ahora con algo de 1980, un hombre que es un gran guitarrista, cantante, músico en general, un hombre que se mueve con mucha facilidad en el jazz, en el blues, en el soul, en el pop, y los combina con un sabor único. Me refiero a George Benson, quien llega ahora con un éxito de 1980, una canción que fue hecha por gran parte del equipo responsable del clásico Thriller de Michael Jackson, el ingeniero de sonido Bruce Sweden, el productor Quincy Jones y el compositor Rod Temperton. Con la voz y la guitarra de George Benson, esto que se llama Give Me the Night. En la FM. Sabor de la noche, estaban oyendo a Daft Punk con un tema de su aclamadísimo álbum Random Access Memories del año 2013, un disco que ganó el Grammy al álbum del año y que de cierta forma reintrodujo a las nuevas generaciones el trabajo de grandes músicos como Giorgio Moroder, como por ejemplo los músicos de sesión como Nathan East, el baterista Omar Hakim y evidentemente el maestro Nile Rodgers, quien colabora con Daft Punk en algunas canciones de este trabajo, entre ellas este tema junto a Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Nos vamos ahora a los años 70 con algo de Soul, un grupo icónico de uno de los movimientos más importantes del Soul de la época, el sonido de Filadelfia, un movimiento musical creado por dos productores y compositores, Kenny Gamble y Leon Huff, impulsado por su disquera Philadelphia International Records. Y este tal vez fue el grupo más emblemático de ese sonido. Los OJs con un clásico que dice así, Love Train. We'll be in love. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. De la noche, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y estaban oyendo a los Black Eyed Peas, un sencillo que lanzaron hace pocos meses con la participación especial de Snoop Dogg, la canción Be Nice. Nos vamos ahora con un clásico, nos vamos a los 80, un clásico no solo de la música sino del cine. Una película en la que un carro, un DeLorean para ser exactos, viajaba en el tiempo. Se retrocedía 30 años, iba del 85 al 55, película icónica protagonizada por Michael J. Fox, por Christopher Lloyd y Lea Thompson. Me refiero a Back to the Future, en Colombia se dio a conocer con el título Volver al Futuro. Y vamos con la canción que fue banda sonora de la primera película de esa saga, fueron tres. La primera fue en el 85, la segunda en el 89 y la tercera en el 90. De Back to the Future llega Huey Lewis con su grupo The News y esto que dice así, The Power of Love. I'm not afraid to die. En el sabor de la noche estaban oyendo a Lady Gaga con un éxito del 2016, una canción que fue el primer sencillo de su álbum Joanne, Perfect Illusion. Nos vamos ahora con un clásico que no necesita presentación, una canción de 1978. Para muchos, la canción más famosa de Earth, Wind & Fire. Y ellos han tenido varios clásicos como Shining Star, Let's Groove, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, That's the Way of the World, Can't Hide Love. Y esto que dice así, una canción que habla del 21 de septiembre, de la 21ª noche de septiembre, para ser exactos. Earth, Wind & Fire con September. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. time goes by, I will always be in a club with you in 1973. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del 2006, un hombre al que entrevisté hace poco para el programa Los Originales. Tuve el privilegio de entrevistar a este señor James Blunt con una canción que habla sobre el año en que se inauguró una discoteca muy famosa en Ibiza, la discoteca Pacha. El año 1973, la canción 1973. Vamos ahora con algo de los 90, un grupo de Australia que solo tuvo un éxito, fueron One Hit Wonders. Ellos son Madison Avenue con esta canción de su único álbum, The Polyester Embassy. Esto se llama Don't Call Me Baby. Sabor de la Noche, estaban oyendo a Madison Avenue con Don't Call Me Baby, éxito del año 1999. El turno ahora es para una canción que fue éxito en el 2014, una canción que fue de cierta forma la más representativa de una moda que ha habido en la música últimamente, en la música pop sobre todo, y es la de evocar los estilos de antes. Esta sobre todo evoca mucho los 80, me parece. Y fue número uno por Mark Ronson y Bruno Mars, Uptown Funk. Y con esta canción nos despedimos hoy.